Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar. La noche del 7 de agosto del 2002, y sin promoción en los medios masivos, La Renga visitó un campamento piquetero instalado en la mismísima Plaza de Mayo, que reclamaba mejoras sociales y repudiaba a un político norteamericano que visitaba al entonces presidente Eduardo Duhalde. El Festival del Aguante, como se lo denominó, tuvo lugar pocos meses después del estallido social que derrumbó al gobierno de la Rúa. Esa noche en la plaza hubo unos 10.000 manifestantes y 2.000 policías. La Renga siguió con El Rebelde. Thank you. Consignas fuera el FMI y que se vayan todos eran característicos de ese momento. La Renga fue a darle apoyo a esos grupos y se despidió hablando de la libertad. Let's go!